ahora que entre tú y yo no queda más que nada, ahora que te dejo respirar como querías tú. Me escribes preguntando cómo estoy y derrumbas por completa mi razón. No te entiendo, ¿para qué quieres volver? Si era yo el que lastimó tu corazón y te amargaba a ti la vida. No te entiendo, ¿para qué quieres volver a intentarlo otra vez? Na na na na na na. Ahora que entre tú y yo no queda más que nada, ahora que entra luz por la ventana y la lluvia se fue. Me dices que aún estás enamorada, que no hay nada que te ayude a olvidar. No te entiendo, ¿para qué quieres volver? Si era yo el que lastimó tu corazón y te amargaba a ti la vida. No te entiendo, ¿para qué quieres volver? Si fuiste tú quien renunció y quien juró jamás volver. No te entiendo. Y te amargaba a ti la vida.